oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Pedro León Zapata, caricaturista y humorista venezolano contemporáneo que siempre nos deja boquiabiertos con sus ocurrencias. Un día dijo: el humorista es un cómico fracasado. El cómico tiene como único objetivo conseguir la risa, y para eso hace cualquier cosa. Mientras que el humorista carece de objetivos, le da lo mismo que haya o no risa. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.